de lo que nosotros vemos importante es justamente que la ley se apruebe para que el día de mañana nosotros podamos paralelamente pedir la ley para los medios gráficos también, que eso nos va a ayudar a gestionar nuestro fondo de trabajo ya lo tenemos, pero si lo podemos gestionar desde el Estado, que es el que muchas veces está ausente y el que rige todas las pautas, digamos, de todos los medios tradicionales, nosotros lo que hacemos es no tener pauta desde del Estado. Pero eso también dificulta un montón de cosas a otras revistas. A nosotros no, porque nosotros, independientemente, laburamos igual, sin publicidad, sin pauta comercial, y eso no nos dificulta. Pero hay muchas de las otras revistas que por ahí sí, y eso también ayudaría a solventar a todas las revistas, incluyendo la nuestra también. Y si podemos ver que esta ley se haga y se salga bien, y todo eso va a ser una grietita pequeña después para llegar a nuestra ley de medios gráficos.